Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de los eternos rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludo de Caracas, Venezuela. Hoy es 5 de diciembre de 2016 y tengo aquí para el programa de hoy. Tenía pendiente, tenía planificado una especie de callapa madridista con mis dos amigos, compañeros. Horacio Machado y Iván López Sardi. Iván no se ha podido conectar todavía, entonces vamos a empezar Horacio y yo, y posiblemente Iván se conecte un poquito más tarde. Entonces, te doy la bienvenida, Horacio, ¿cómo te va? ¿Y tú, Ángel, cómo te ha ido? Bueno, aquí vamos a hablar, por supuesto, de Superclásico, que no puede faltar. Vamos a hablar un poquito de la liga, cómo se ve esto de aquí en adelante. Vamos a hablar un poquito de Champions. Pero antes yo no quería dejar pasar, porque lo dejé pasar, y es culpa mía. En el programa anterior, hablando de Superclásico y por supuesto con todo lo que eso involucra, se me olvidó totalmente hablar del tema del Chapecoense, que yo no quería dejarlo pasar ahorita y quería hablar por lo menos unos segundos de eso. Obviamente que todo el mundo del fútbol pues ha estado de luto en esta semana por lo que ha sido el tema de Chapecoense. Pues el tema de Chapecoense, como todos sabemos, pues una lamentable tragedia pues aérea que acabó pues con la vida de todo este equipo, su staff técnico, jugadores, periodistas que acompañaban al equipo. Y por supuesto no se pudo jugar pues el partido de ida de la final de la Copa Suramericana con el Atlético Nacional. Entonces, bueno, el tema deportivo pues pasa a segundo plano, por supuesto. Es un tema muy desgraciado pues para esta tragedia que han vivido todos los familiares, todo lo que rodea pues el equipo chapecoense. Lamentablemente, repito, no pudimos hablar de esto, se nos pasó totalmente la semana anterior. Pero bueno, quería hacerle un pequeño homenaje a este equipo brasileño, pues que esperemos que en algún momento pues pueda volver a jugar. Se están agotando las instancias para prestarle jugadores, etcétera, etcétera, para que el equipo no tenga que desaparecer. Pero bueno, eso, repito, es de importancia secundaria. Horacio, ¿algunas palabras que tú tengas con respecto a este tema? Yo creo que la Conmebol lo nombró como campeón ya de una vez por esta tragedia de la Copa Suramericana, ¿no? Pero bueno, por supuesto, quedan muy diezmados los jugadores, no sé cuántos habrán salvado. Se salvaron dos, pero desconozco las condiciones, si van a poder jugar al fútbol o no. Pero se salvaron dos jugadores de todo el plantel. Y bueno, y un médico que salvó la vida porque no abordó el avión. Lamentable esta tragedia. Así es. Valga nuestra palabra de condolencias pues a los familiares y a todos los fanáticos de este equipo modesto, que le ganó a grandes equipos, entre ellos el San Lorenzo, pues, y logró ubicarse en esa final. Bueno, y lamentablemente pues ocurrió lo que ocurrió. Bueno, Horacio, antes de hablar del clásico, vamos a evacuar algunos puntos, porque el clásico es el tema principal de este programa. Pero entonces, bueno, esta semana van a haber Champions. El día de mañana juega Barcelona contra Borussia Mönchengladbach. Viene un partidazo para definir el primer lugar del grupo entre Bayern de Múnich y Atlético de Madrid, partido que voy a tratar de ver. Y tu equipo juega el día miércoles, recibe al Borussia Dortmund, donde también es un partido muy importante porque también se define el primer lugar del grupo, de ese grupo del Real Madrid. Partido importante también por el segundo lugar en este caso del grupo. El Lyon recibe al Sevilla. El Lyon puede dejar fuera al Sevilla si le gana y le superan la diferencia de goles. ¿Qué comentario tienes de esta jornada de Champions, esta doble jornada? Bueno, esta doble jornada de Champions, bueno, como tú acabas de decir, hablamos fuera del aire, que Barcelona hace una jugada de trámite. Se pareció interesante el partido Atlético de Madrid contra el Borussia, y también es importante para Real Madrid ganar el juego, porque para terminar primero en su grupo contra el Borussia Dortmund. Correcto, con lo que supongo que Zidane, a diferencia de Luis Enrique en este caso, va a poner toda la carne en el asador. Bueno, sí. Yo creo que yo quería hacer bueno, antes de que entremos en el clásico, bueno, si tiene algún otro comentario o hablante del clásico, de los efectivos de tanto de quería hablar yo de los efectivos tanto de Barcelona como del Real Madrid. Adelante. Pero a mí me parece que el Real Madrid tiene una plantilla más profunda que la de el Barcelona, porque tiene jugadores que ahorita estaba viendo un resumen de la televisión inglesa del partido, y tiene a Casemiro en la media, tiene a Kovacic en la media, tiene a Modric en la media, tiene a Isco, tiene a James Rodríguez, tiene. James Rodríguez lo tiene, pero es como si no lo tuviera. Pero sí, porque, bueno, lo tiene ahorita, pero ahorita con la cuestión de la suspensión, también tiene gente en el Castillo, como el hijo de Zidane, que jugó muy bien en la partida de Copa del Rey. También un aspecto que hablamos por el aire fue que tenía, cuando trajo a Arda Turán, el Barcelona, que había tenido mucho, Arda Turán había tenido mucho éxito en el Atlético, yo creí que le iba a ir muy bien a Arda Turán, y yo no sé cuál es tu evaluación de Andrés Gómez y de, bueno, no sé, de Andrés Gómez es el otro que se me cae en la cabeza, pero Andrés Gómez acaba de entrar en la disciplina del Barcelona, ¿no? Y Sí. tiene a Iniesta así como a chispazo, ¿no? Que hizo ayer un pase a gol a Messi, que bueno, pues ha podido hacer gol en ese momento. Ahorita vamos a hablar del tema del superclásico. Okay, tú me hablabas de Arda Turán, tú me hablabas de André Gómez, me hablabas de Andrés Iniesta. Entonces, bueno, eso me lleva a analizar la alineación, que es por donde yo quería empezar, ¿no? Antes de empezar a analizar el partido en sí, yo voy a empezar discutiendo la alineación. Entonces, lo primero que hay que decir en la alineación es que hay jugadores que ya lo hemos dicho en este podcast, que están en bajo estado físico, que están lejos de su mejor nivel futbolístico y de forma física. Uno de ellos es Mascherano, que cada vez más está llegando tarde a los uno contra uno, está cometiendo faltas que anteriormente eran despeje. En esta ocasión cometió un penal y tuvo la suerte de que el árbitro no lo pitó en el primer tiempo. El otro es Sergi Roberto, que si bien en este partido se vio un poquito mejor, todavía está lejos de ese Sergi Roberto que, perdón, Sergi Roberto no, Sergio Busquets. Sergi Roberto tiene otro problema. El problema de Sergi Roberto es que está fuera de posición. Sergi Roberto es un mediocampista reconvertido a lateral y ha cumplido, el año pasado cumplió, este año por algún motivo no le están saliendo las cosas en el lateral derecho. Pero hay que ponerlo ahí porque no hay un lateral derecho. Alex Vidal, que se fichó para esa posición, no ha dado la talla en los partidos, los pocos partidos que ha jugado, no ha dado la talla en los entrenamientos y tiene, yo creo que pie y medio fuera del equipo. Y el caso de Sergio Busquets, pues lo hemos dicho aquí en este podcast varias veces, está jugando un partido sí y otro también, cuando ha debido tener algo de descanso. Su recambio debería ser Sergio Roberto, pero por la situación de lateral derecho no puede ser él. Entonces, Sergio Busquets, lamentable pues la situación, aunque repito, en este partido se vio un poco mejor. Y el otro caso que tú me preguntabas era el de André Gómez. André Gómez, definitivamente yo le había dado, digamos, algo de tiempo para que demostrara su pergamino, su calidad. Él era titular en el Valencia, él fue titular en la selección de Portugal en la Eurocopa, aunque después perdió esa titularidad. El hecho es que el hombre no se ha terminado de adaptar y yo creo que ya le llegó su cuarto de oro. Yo creo que André Gómez tiene que ir para el banco. No entiendo cómo fue titular en este partido, tampoco entiendo cómo fue titular en Anoeta y jugó los 90 minutos. Y tampoco entiendo cómo al momento de sacarlo no lo sacan por Iniesta, sino que lo sacan por Arda Turán, que no es un jugador de primero que no ha demostrado, como dices tú, la calidad que tenía el Atlético. Y segundo, de que se ha demostrado de que este turco funciona bien cuando tú lo pones en una de las dos bandas adelante, bien lo pones por la derecha, lo pones por la izquierda, bien sea como un reemplazo de Suárez por la derecha o como un reemplazo de Neymar por la izquierda. Entonces, en este caso, sacan a André Gómez de interior, que el cambio natural hubiera sido sacar a André Gómez y meter a Iniesta. Pues entonces Luis Enrique lo que hace es que saque a Rakitic, que es mejor jugador que André Gómez, un rato largo, por Andrés Iniesta y deja a André Gómez. Y después André Gómez lo saca por uno que no es interior, como Arda Turán. Y luego el último cambio fue que saca a Neymar en el 87, cuando estaba el partido ganándose, por Denis Suárez, que él sí es interior. Entonces, los tres cambios, no entendí ninguno de ellos. Yo creo que en los tres cambios falló el técnico Luis Enrique y al final fue el resultado que se dio. Definitivamente, repito, André Gómez no tiene la calidad para jugar en este equipo. Yo creo que debe ir al banco a pesar de todos los millones que costó. Definitivamente la media cancha deben ser Busquets porque no hay recambio en estos momentos. Busquets, Iván Rakitic y Andrés Iniesta, y con eso hay que tirar en los próximos partidos. Cuando se recupere 100% un tití, yo creo que también el jefecito Mascherano debería ir al banco para darle descanso, para ver si se recupera, y entonces un tití debería ser la pareja de centrales titulares con Gerard Piqué. Lo otro que pudiera hacer Luis Enrique es que haciendo este cambio en la defensa central, el jefecito pudiera volver a su posición natural, que es la de mediocampista de contención, y de esa manera darle descanso a Sergio Busquets. Esas son. Mi opinión sobre Sergio Busquets y Mascherano es que están sobresaturados de partido. Yo creo que más bien a Mascherano y a Sergio Busquets le deberían dar como descanso, pero no tienen piezas de recambio. Eso es lo que estoy diciendo. La pieza de recambio era Sergi Roberto, pero hay que jugarlo como lateral derecho porque no hay un lateral derecho. Pero también la pieza de recambio de Sergio Busquets es fundamental para el esquema del Barça. Porque el esquema del Barça es que él es la salida del Barça para dar el primer pase para ir al ataque. Y siempre, si lo marcan bien. Y aparte, yo creo que yo te aseguro que casi todos los partidos de esta liga lo ha jugado Sergio Busquets casi todo el partido. Y en cambio, Mascherano también lo mismo. Ha jugado casi todo el mundo y aparte que Mascherano se va a jugar a las eliminatorias con Argentina. Sí, correcto. Y entonces, bueno, yendo ya al partido en sí, yo tengo entendido que tú no viste el partido, no viste, fueron los highlights. Yo vi. De 20 minutos de highlight de televisión inglés. Ok, yo pude ver todo el segundo tiempo, el primer tiempo no lo pude ver, pero no hubo mayores incidencias en ese primer tiempo. Sí hubo dos penales, uno en cada área que no fueron pitados. Una mano de Sergio Ramos al centro de Sergi Roberto que no lo pitó, y otra una de estas veces donde Mascherano llega tarde y derribó a Lucas Vázquez en el área y no fue pitado tampoco. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que el árbitro no fue decisivo en el partido. Y lo que sí he escuchado varios comentaristas desde España, de que en ese primer tiempo el Madrid, como el Barça estaba jugando muy mal, con un Messi desaparecido, con un Neymar que se resbalaba, que se caía, que no participaba en la jugada, con un Suárez que estaba bien controlado por los defensas. Entonces, que el Madrid perdió muchas oportunidades que tuvo de poner al Barcelona contra las cuerdas, incluso sentenciar el partido en ese primer tiempo y no lo hizo. Señalados ahí, pues en primer lugar, Benzema, que estuvo, digamos que desaparecido durante todo el partido. También CR7, que no se terminó de, no terminó de mojar. Tuvo una ocasión donde le lanzó un zurdazo al arquero y Ter Stegen se lo rechazó. Y también en ese mismo tiempo, Está pero un bien, cabezazo y ya va, sí. pero ya va, párame. Estamos hablando del primer tiempo ahora, ya va, tienes razón. Entonces, estamos hablando del primer tiempo. Entonces, en ese primer tiempo, pues los comentaristas dicen que el Madrid tuvo la oportunidad de oro de poner el marcador 1 o 2 a 0. De hecho, si tú ves las estadísticas del partido, el Madrid disparó 14 veces a puerta por 11 del Barça. Y 5 de ellos entre los 3 palos, y el Barça apenas 2 disparos entre los 3 palos. Con esa situación se llegó al segundo tiempo. En el segundo tiempo, pues entonces viene el gol de Luis Suárez en minuto 53, y ahí cambia entonces el planteamiento, porque si bien al Madrid le convenía el empate, pues entonces en ese momento que se pone 1-0 el partido, pues entonces el Madrid se ve obligado a buscar el resultado, por lo menos a buscar el empate. Viene un primer cambio que yo no lo entendí, que es que sacan a Isco y meten a Casemiro. Este jugador después, más adelante, se convertiría en héroe porque sacó en la plena línea de gol un cabezazo que iba cantando gol, pues lo sacó ya cuando el partido estaba 1-1. Pero en este momento, yo no sé qué opinas tú, si opinas igual que yo creo que ese cambio de sacar a Isco, que es un jugador netamente ofensivo, para meter a Casemiro, que es un mediocampista de contención, yo creo que no se justificaba dado el marcador en ese momento. Se hubiera justificado si el partido estaba 0 a 0, pero el partido estaba 1 a 0. Entonces, dame tu opinión de ese cambio. Bueno, yo creo que Isco le decía un medio centro, y como así lo pusieron a hacer como, bueno, esto es lo que yo pienso, ¿no? Yo no soy, y Casemiro está de baja de hace como 2 meses, algo así, ¿no? Y como así va para arriba y para abajo, ¿no? Y el otro que va para arriba y para abajo es Modric, que es el creador de la media cancha, ¿no? Yo creo que, bueno, sí, viendo el partido ahorita, retrospectivamente, en ese momento sí fue un mal cambio. Pero después, por lo que te está mencionando, de que ya casi al final, él salvó una pelota. Okay, que fue un mal cambio, pero le salió bien, es lo que me está diciendo. Más o menos, sí. Okay. Él Tuvo suerte. hizo un buen cambio sin querer queriendo, pues. Okay. El otro cambio que hizo más adelante fue que sacó a Benzema, que no había tenido su partido, y metió a Marco Asensio. Esa era una oportunidad quizá donde hubiera podido ver minutos, ¿cómo se llama? James Rodríguez, porque el amigo Morata todavía no está disponible para jugar. Pero entonces, primer aviso, estoy en el Camp Nou, estoy perdiendo el partido, no te saco a James Rodríguez, pero sí meto a Marco Asensio. Y luego, en el 86, cuando ya el partido estaba terminando y se estaban perdiendo los 3 puntos, saca Kovacic, que es un jugador, como dices tú, mediocampista mixto, y mete a quién, a Mariano Díaz. Mariano Díaz, que es un canterano, que en estos días hizo 3 goles en un partido de Copa del Rey, pero que Mariano Díaz, que no me venga a decir que tiene más, digamos, más galones que James Rodríguez. Entonces, yo creo que ya con este cambio al final, de pasarle por encima a James y meter a Mariano Díaz, yo creo que ahí la Zidane nos dijo bien claro cuál es el futuro de James Rodríguez en este equipo, partner. A ver si piensa lo mismo que yo. Pero yo tengo entendido que Zidane no le gusta a James Rodríguez, ¿no? Lo hacer la ficha de James Rodríguez bien costoso, y aparte el Real Madrid está sufriendo una suspensión bastante larga, ¿no? Yo no sé cómo, si por ejemplo cambian a James Rodríguez por ¿cómo funcionaría? Por ejemplo, te doy un jugador de mi equipo y yo te lo doy a un jugador de Italia cedido. ¿Eso lo acepta la FIFA con nosotros? No pueden hacer incorporaciones, ninguna incorporación. Puedes meter gente que traiga del filial, porque esos son jugadores tuyos, pero tú no puedes meter a nadie por James Rodríguez. Tú lo puedes vender, claro que lo puedes vender, también lo puedes ceder, pero no puedes incorporar a nadie por él. A mí me parece que si Zidane está sonando la flauta hasta ahorita por suerte. A mí me parece que le falta mucho por saber entre los trucos de entrenamiento, de ser entrenador. Esa es mi opinión. Okay. Pero lo que pasa es que goza la confianza plena del mandamás de Real Madrid, Florentino Pérez. Ya con estos cambios, pues entonces, Marco Asensio, jugador ofensivo, Mariano también, jugador ofensivo, que el poco tiempo que estuvo en la cancha, pues trató de demostrar que él tiene calidad para estar en este equipo, etcétera. Pues CR7. Viene la jugada que tú estabas comentando, un cabezazo de CR7 que iba cantando gol, pero Jordi Alba lo rechazó, cuando un cabezazo de estos que son de arriba para abajo. Y viene entonces la jugada de la falta de Arda Turán, que yo creo que fue totalmente innecesaria porque Marcelo estaba de espalda. Viene la falta de Arda Turán, que en una situación que Marcelo estaba relativamente lejos del área, y no solamente estaba lejos del área, sino que estaba de espalda. Entonces esa falta pues propicia la situación del gol de Sergio Ramos. El gol de Sergio Ramos que no se hizo nada para evitarlo. ¿Por qué digo yo que no se hizo nada para evitarlo? Porque uno sabe que es minuto 90, uno sabe que, y por eso voy a llamar a este podcast lo de siempre es que Sergio Ramos ya, cuando está terminando el partido, pues él se va para adelante, él busca un córner, él busca una falta, él busca un balón parado para meter el cabezazo y generalmente lo mete. Entonces, si tú sabes que Sergio Ramos siempre hace eso, bueno, pues entonces trata de evitarlo. Ponle dos hombres encima, o si le pones uno encima, pues que ese uno lo obstaculice y lo marque como debe ser, lo marca por delante y no por detrás. Si tú ves la repetición, Sergio Ramos cabecea, y el jefecito Mascherano está por detrás de él, y él lo que hace es que estira el brazo, con el brazo mantiene a raya a Mascherano y logra cabecear completamente solo. Estaba solo como la una. Y por supuesto que esos cabezazos, un cabezazo como eso, pues imparable para un arquero. Entonces, bueno, nada, uno a uno, reparto de puntos, y todo lo que se había tratado de... No en el primer tiempo, porque repito, en el primer tiempo el Barcelona jugó bastante mal. Pero todo lo que se había tratado de hacer el segundo tiempo, sobre todo después que ingresó Iniesta, que fue donde se vio el mejor fútbol por parte de nosotros, pues todo se derrumbó, como dice la canción, con el gol de Sergio Ramos, y ocurrió lo de siempre. Adelante, Pablo. Bueno, eso te iba a decir. A mí no me gusta el resultado, bueno... Primero, los partidos así que son clásicos generalmente no son así de buena calidad de fútbol, porque predomina el nervio de parte y parte, ¿no? De parte de los jugadores de un equipo y de parte de los jugadores de otro equipo. Y segundo, que los dos goles a balón parado, eso te indica que la defensa no está bien posicionada, y sobre todo la que tú estás señalando de tu propio equipo de Barcelona, jugando ya en el minuto 90, bueno, han tenido que tomar todas las medidas de precaución para evitar que el señor Ramos entrara así tan facilito. Sí, y bueno, al final pues todo quedó igual, porque quedamos a 6 puntos del Madrid. Hemos tenido la oportunidad de quedar a 3 y tener la liga al alcance de la mano. con 6 no es que tengamos la liga perdida, pero sí es más difícil, obviamente, que estar a 3 puntos. Ahora, lo que yo quería tocar aquí es que de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? De aquí en adelante, si tú analizas el calendario, el Barça ya le tocaron la visita al Sánchez Pizjuán, al Estadio Balaído, al Estadio Mestalla y al Estadio de San Mamés. Estas son 4 visitas que ahora tiene que hacer el Real Madrid, porque no lo había hecho en la primera parte. Lo otro es que el Real Madrid tiene que jugar con el Sevilla 2 veces. Tiene que jugar en la jornada 18, es decir, dentro de 4 jornadas, tiene que jugar contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y después, en la antepenúltima jornada, perdón, en la penúltima jornada, en la jornada 37, tiene que enfrentar Sevilla de nuevo en el Santiago Bernabéu. Entonces son 2 partidos con Sevilla, que es un rival bastante difícil. Después, como dije, pues tiene que visitar, entre otros, al Athletic Bilbao, tiene que visitar al Celta, que en su casa es peligroso, tiene que recibir al Atlético de Madrid, que uno no sabe qué Atlético de Madrid uno va a ver, porque yo creo que el Atlético de Madrid contra el Real Madrid es uno y contra los demás equipos es otro. Pero bueno, siempre hay la posibilidad. Y por supuesto queda el segundo superclásico, que es en la jornada 33. Real Madrid recibiendo al Barça. Vamos a ver en ese momento, en la jornada 33, faltando 5 jornadas para terminar la liga, en qué posiciones llegan los equipos. Lo ideal para nosotros hubiera sido ganar este superclásico y meterle la presión, de manera de que si pinchan los merengues en alguna de estas visitas complicadas que he mencionado, pues nosotros pudiéramos igualar la liga en ese momento. Pero bueno, falta todavía mucha liga, con 6 puntos de diferencia, nada está dicho, pero obviamente el Barcelona tiene que mejorar este nivel de juego que ha tenido. Hay que aprovechar que ahora está Iniesta, que no lo hemos tenido ya desde prácticamente 2 meses, que Dios mediante no se lesione el fantasmita y que lo tengamos ahí en ese medio campo, porque las grandes fallas de este equipo han sido en el medio campo. Entonces, André Gómez debe ir, repito, para la banca, Iniesta debe ser titular en la mayoría de los partidos, tiene que hacer pareja con Rakitic, tiene que alternar a Busquets con Mascherano en el medio terreno, y con Sergi Roberto no se puede hacer nada porque no hay ningún lateral derecho, entonces no se puede hacer nada. Él ha hecho algunos experimentos, ha puesto a Mascherano en lateral derecho, pero la posición de lateral tú tienes que tener mucho ida y vuelta, y el jefecito ya tiene su edad y no tiene esa forma física, entonces no es una solución muy, muy idónea esa de Mascherano de lateral derecho. Entonces, bueno, en resumen, como yo veo la liga, pues todavía hay razones para estar optimista, siempre y cuando, repito, Iniesta juega la mayoría de los partidos y que la MSN se vuelva a enchufar, porque, bueno, no lo he comentado aquí, pero pudimos poner el partido en una ocasión, Neymar lo pudo poner 2-0 y falló a puerta batida. Pase ese que tú mencionaste de Iniesta también, Messi se puso mano a mano y pudo ponerlo 2-0 también y no lo puso 2-0. Entonces, la MSN también, con la vuelta de Iniesta, yo creo que va a funcionar mejor, porque Messi ya no va a tener que jugar tan retrasado como ha tenido que retrasar para hacer de Iniesta, para hacer de André Gómez, para hacer de todo. Entonces, yo creo que todavía, repito, hay razones para ser optimistas, pero hay que mejorar, y Luis Enrique tiene que ponerse las pilas, tiene que tomar decisiones, sacar a ciertos jugadores que tienen que ir para la banca y así hayan costado muchos millones, caso de André Gómez, y sobre todo hacer los cambios, poner los jugadores en la posición que van. Arda Turán no es interior, Arda Turán es delantero. Cuando le vaya a dar algún descanso a Neymar, pues ponga Arda Turán. Y definitivamente André Gómez debe ser suplente y no debe ser titular. A ver, partner. Claro, yo creo que falta mucha liga. Lo único favorable para mi equipo Real Madrid es la profundidad de la plantilla, pero yo estoy muy contento con el entrenador del Real Madrid, que mete esas fallas que acabamos de señalar ahorita, que le salió el cambio de Casemiro le salió bien, sin querer queriendo, por la acción ese del último minuto de evitar el gol. Pero, y yo creo que también tiene que cuidar el estado físico de los jugadores. Pero yo creo que en Real Madrid, pero lo que pasa es que en Real Madrid falta mucha liga, puede pasar cualquier cosa. Yo te aconsejo eso. Mira, Yo creo que va a ver. hay un tema que no lo hemos tocado y es Gareth Bale. Gareth Bale se operó, Gareth Bale va a estar fuera, yo creo que como hasta febrero o marzo. Entonces, esta delantera del Real Madrid no, definitivamente no funciona igual sin Gareth Bale. Entonces, dame tus impresiones de Gareth Bale y cómo Zidane puede hacer para suplir al galés, que no lo va a tener, yo creo que como hasta el mes de marzo. Bueno, va a tener que ser maravilla, va a tener que ser. Es que yo creo que Zidane es así, que no sabe manejar, así como. ¿Usted recuerda el manager de Magallanes? De Magallanes, que se llamaba Willie Horton. Había jugada de librito que se queda así, que hacía otra cosa. Bueno, Zidane, yo creo que le falta mucho para ser un entrenador de un equipo de primer nivel como el Real Madrid. Y bueno, y yo creo que la falta de Gareth Bale le va a hacer mucha falta, siendo redundante, con el Real Madrid. Y aparte también todavía le falta también Toni Kroos, que yo no sé cuánto tiempo va a estar en dique seco. Y también hay que decir que el Madrid va a jugar el Mundialito y eso son muchas horas de viaje. Eso se juega, no sé si este año se va a jugar en Japón o dónde se va a jugar, pero son en unas fechas que normalmente son de descanso. Hay que jugar ese Mundialito. Entonces, ese Mundialito, eso también pasa factura porque no va a pasar a nosotros, le pasa a todos los equipos. Otro motivo para quizás tener, digamos, optimismo por el lado del culé, y tratando pues de encontrarle algo bueno a la situación de la liga, que es apretada para nosotros, es más sencilla para el Madrid, pero el Madrid tampoco las tiene todas consigo, por eso es lo que quería decir. Bueno, Horacio, entonces gracias por tu participación, vamos a dejarlo hasta aquí. Este fue pues este especial de Superclásico. También hablamos de otros temas, pero aquí ya entonces la semana que viene estaremos tocando temas del fútbol en general. Ya veremos cómo cerró la Champions, cómo quién quedó de primero, quién quedó de segundo, quién va a jugar con quién. Y le recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto. La cuenta de Twitter es @rivalesfutbol. El blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Y entonces me despido hasta la semana que viene. Gracias, Horacio, y nos estamos viendo. Bueno, gracias a ti, un abrazo, muchas Chao. gracias por la invitación. Chao.